Hola, ¿qué pasa? Viernes 9 de julio, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Empezamos con la típica mentira de los viernes, porque sí. En realidad, si nos están escuchando en directo ahora mismo en el 105 FM de Radio Crash, son las 6 de la tarde, porque hacemos un poco como Radio Cuca, que ya también podemos anunciar que le damos las gracias por esa radiodifusión de cuando ellos den por la gana. Pero bueno, compromisos, ¿no? Sí. Eventos laborales y de ocio también, Borja. Sí, todo pues un poco. Nos hace un poco improvisar. Hacía un par de semanas que no teníamos programa en directo aquí desde Radio Crash, desde la emisora, desde los estudios centrales de la calle Puerto de Tarna. Un espacio, por el momento, libre de COVID 100%, ¿no? De momento sí, esperemos que siga así. Cero muertes. De momento, entre integrantes de la radio, ¿no? Sí. Que hombre, se sepa. Debe ser el único contagiado, debe ser yo. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. No, nunca lo habías dicho esto en antena, ¿eh? No. No, lo pasé. Pasaste COVID. Uh-huh. Rompiste un brazo. Rompí, estás vacunado. Rompí una clavícula. Lo de la cabeza. La cabeza, que ya no tiene arreglo ya. Y todo esto, pues eso, para decir que bueno, vamos así un poco improvisando, ¿no? Y que estamos sí. Pues muy encantados de estar aquí en directo otra vez y encima desde Puerto de Tarna, como nos gusta estar. Nos gusta hacer experimentos como el que hicimos desde el videoclub, nos gusta también pues usar la tecnología para hacer nuestro programa cada uno desde casa. Uh-huh. Pero bueno, la radio primigenia, la radio la que mola, la que se va a mantener en el tiempo. La de las ondas ahí, la FM ahí, es esta, ¿eh? Sí, sí, de hecho, bueno, tengo hablado con muchos amigos que hacen teletrabajo y tal, y dicen que, claro, no es lo mismo. Y pasa mucho con nosotros, con la radio, ¿no? Que en casa está muy bien, porque solventas un problema de no poder juntarse, pero lo que presta de verdad es venir aquí y hacer el programa, que es lo que nos interesa, porque si nos vemos a las caras, aunque no seamos los hombres más atractivos del mundo, pero sí. pero bueno. Estoy de acuerdo en todo y en nada a la vez. Saludamos también, como siempre, a la gente de Radio Almaina en el 88.5 de Granada y a la gente de Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca, que nos escuchan en ese 102.2, Borja, hoy un 231 que debíamos por ser un programa orgulloso, típico programa del año, casi siempre en junio, mes del orgullo, que hacemos, que dedicamos a todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI, a su vez, claro, vinculado al cine, ¿no? Con películas, series también. ¿Series no? Igual no trajimos series, ¿no? No, todavía no. No trajimos. Y bueno, hablamos, unas cuantas que sí, que, bueno, sí que... Pose lo trajimos. Hablamos mucho de Pose, sí, por ejemplo. Pero bueno, que siempre nos gusta. Y hoy vamos a dedicar una parte en la cara B al colectivo LGTB, en este caso con especial mención al colectivo trans, que apoyamos totalmente y que tan vilipendiado está siendo últimamente, está generando debate de fuego enemigo y fuego aliado también, que es muy complicado, y lo vamos a tratar pues con toda la naturalidad como lleva siéndolo habitualmente. Lo que pasa que es que ahora a la gente le gusta picarse. Y a los medios que no son Radio Crash les gusta picarnos, Borja. Sí. Sabemos cómo somos la gente así más de izquierdas, ¿no? Que siempre hay diferentes frentes abiertos y muchas veces nos ponemos zancadilla, pero bueno, hay que ser un poco más tolerante. Que mirar más allá. Y mirar más allá, sí. Hay que analizar. Eso es. ¿Tú, la carne roja, qué tal? Bueno, el otro día tuve este exceso de carne roja, pero bueno. Claro. Pero yo sé que hay que limitar el consumo. Había un tuit, ¿no?, que decía que tú pagas a una dietista 100 euros para que te diga que no debes comer carne roja y sale el ministro... No lo había oído, pero me parece buenísimo. Sí. Y de, claro, y todos son alarmas, ¿no? La indignación, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Pues eso, okay. Por el tema, el picoteo. Sí. Y nada, y en el 261, Borja, pues lo que siempre hacemos en Cinefagia, pues tratar de ahondar en los temas desde una manera así un poco natural y también utilizando el cine, que es la herramienta que al final nos vale como excusa para reivindicar y también para pasarlo bien, ¿por qué no decirlo? Eso es, sí. Y también, como no, ese clásico no tan popular en el que tú indagas, metes ahí la nariz por las cintas VHS, DVD, luego ya Blu-ray también, pues nos traes un super clasicazo que nos adelantaste en ese programa especial de Videoclub, que es además una película del 74, dirigida por Saúl Bass. El de los créditos, ¿no? Eso es. El de los créditos de Hitchcock. El de los créditos de Hitchcock, como tú dices, ¿no? Que además, fan de la carne roja. Supongo, porque murió bastante joven. Sí. No lo sé. Pues sí, traigo una película dirigida por este hombre y además una, como adelantamos en el programa anterior, es una película muy atípica desde el punto de vista, pues que para la gente que le gusta lo analógico, como a ti y a mí, Jairo, que nos gusta, somos un poco vintage en ese sentido. Sí. Esas tecnologías que parecían punteras en los años 70, vistas con la visión de nuestros días, todo parece eso, muy que si muchas válvulas, que si muchas muchos agujas, muchas... Mucho flip-flop ahí. Eso es. Mucho, entonces, bueno, desde ese punto de vista es una maravilla y a mí cómo está rodada, ¿no? Porque, bueno, luego desgranaremos un poquitín más de qué va este clásico y seguro que va a gustar a todo el mundo. Muy bien, pues ansioso me hallo, Borja, de entrar también en ese clásico no tan popular y la banda sonora pues la pondrán, como no puede ser de otra manera, pues canciones con mucho argullo. Sí, vamos a improvisar un poquitín, nada en concreto, ¿no? Pero canciones que... Yo tengo aquí una playlist más o menos que voy diciendo, sí. Es que hemos llegado aquí, nos hemos sentado y directamente hemos intercambiado pues cuatro chanzas, ¿no? y ya, pues nada, para adelante. Voy un poco así, sin nada. Sin Borja, nada, ¿no? Sí, con poca cosa. Pero bueno, tú ya me tienes ahí puesto, porque antes de todo lo que estuvimos hablando, de lo que vamos a hablar hoy en Cinefagia, tenemos esa parte de actualidad en el que hay veces que nos lleva a enrollarnos un poco, pero bueno, también es prestoso porque hacemos aquí un poco de terapia, ¿no? Eso es. Utilizando la actualidad, desgraciada porque ha muerto Richard Donner, por ejemplo. Sí, traigo una de las noticias más, bueno, fue hace ya 3 días o 4. Y Rafaela Carrà. Y Rafaela Carrà y Franco Battiato. La verdad que para los italianos está siendo un año duro. Con Battiato ya dimos la chapa. Con Rafaela Carrà. Sí. Igual se pusieron pocos temas de Rafaela Carrà aquí, ¿eh? Sí, bueno, podemos poner alguno aprovechando, ¿eh? Sí. Además, con bastante reivindicativos. Además, sí, también sí, efectivamente. Muchos temas de Rafaela. Y bueno, como decimos, Richard Donner es responsable de Superman, la primera, la segunda, parece que también, La Profecía, ¿qué más hizo este hombre? Bueno, los Goonies, auténticos clásicos, y es un, y además murió bastante longevo, tenía 90 y pico años. 90 y pico cuando, tenía, cuando falleció. Sí. Yo pensé que era un poco más joven, pero bueno, desgraciadamente falleció, pero nos queda el cine para recordarlo, es una pena, pero bueno, la gente, es un proceso lógico y vital. Ojo, que ahora que tan de moda están las películas de superhéroes, Borja, y el Superman de Richard Donner, pues queda ahí para siempre, por cómo lo enfocó, por cómo es la película, y claro, cómo le quedó grabado a todo el mundo, ¿no? Sí, a ver. O sea, sin tampoco muchos excesos, el primer Superman, ¿no?, de Richard Donner. No, es una película, a ver, él aprovecha un poco la fama esa de superhéroe. Todo decir, ¿no?, que hasta entonces, Superman quizá fue el único superhéroe de aquella época que logró cierta notoriedad en el cine, porque los superhéroes estaban relegados más bien a una serie B, una serie Z, a un segundo plano. Y película pionera también. Eso es. Entonces, bueno, este quizá fue un reviente a taquillas y nada, y además con mucha intrahistoria. El cine de Donner siempre tiene muchas caras B, ¿no? Porque está la maldición del papel de Superman, ya ves, Christopher Reeve y otra cantidad de ellos que también tuvieron un funesto porvenir. Uh-huh. Y también La profecía, también, que es una de las películas malditas del cine claro. internacional, que se dice que cayeron rayos durante un viaje que hacía Richard Donner por ahí durante la producción. Murió mucha gente en causas, o sea, de manera repentina. Y bueno, viendo la temática de la película, este resurgimiento de lo paranormal, de lo diabólico, allá por los 70 con esta película, con La profecía, con La semilla del diablo, con El exorcista y todo esto, pues uh-huh. bueno, pues todo se junta un poquitín, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, también igual un poco materia de marketing, ¿no? Sí, también. Ahí vender todo eso que claro, interesa y, también, también. Y le queda muy bien a la película, ¿eh? Sí, sí, va un poco de la mano, ¿no? Para que hablemos después de más de 40 años de ella aquí, y entonces algo tiene que tener. Sí. Y por supuesto, bueno, los Goonies es de Richard Donner, ¿no? Sí. Sí, sí, y en los Goonies nada. Y la nada. Gente de los Goonies bien. Bien, bien, bien, sí, bien. Todo el mundo sano, ¿no? Bueno, alguno habrá muerto, me imagino. Sí, los bueno. Bueno, no tuvieron una carrera muy prolífica luego los actores. Bueno, los que eran muy, muy jóvenes, ¿no? O, bueno, igual tenemos ahí, por ejemplo, Sean Astin. Sí que en El Señor de los Anillos. Sí, sí, hizo. Ahí, Sansalad Ganji. Corey Feldman. Corey Feldman es lo que te iba a decir es yo. El que quizá tiene una vida más díscola, más. Claro, diste un poco de problemas para la leyenda. Problemáticas, sí. Sí, sí. Pero bueno, también tiene una filmografía bastante interesante, ¿no? Porque. Oye, nunca tiramos ahí de. Corey Feldman hizo clásicos, no, Jóvenes Ocultos también, ¿no? Sí. Y bueno, pues tuvo su. Fue el Jorge Sanz de la época, parece, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y seguramente luego tenga unas películas así de serie casi ni B. Que sean dignas de mención, bueno, indignas de mención, podríamos decir, ¿no? Bueno, y luego Josh Brolin también, que en su época adulta ha hecho peliculones y bueno, es un actor ahora. Sí, sí, muy reconocido y muy bien pagado en Hollywood. Y yo creo que esta es la segunda película que hace. Y no sé si participa. Bueno, ¿tú recuerdas una película que nombramos aquí puntualmente, que es de skateboard de los años 80? Sí, que sí, hace sí. Josh Brolin, no recuerdo sí. el nombre. Sí, sí, tampoco. Entonces, ahí fue donde despuntó, por lo visto. En la de skate, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Pues nada, ahí no había mucha leyenda negra que rascar de las películas de Richard Donner. Borja, en la cartelera ahora, tienes tú aquí marcado que quieres o te interesa La Guerra del Mañana, o igual ya la viste. Ya la vi, porque no está en cartelera, fue directamente a vídeo bajo demanda, ¿es? De Video on Demand. Eso es. Y la vi ayer, por recomendación de el novio de mi prima. Hostia, cuidado, que ahí fue ya. Sí, sí, sí, sí. No alguien, ¿no? Sino que ya dices quién es exactamente, que se dé por aludido. Le dejo marcado, ¿eh? A ver si para cualquier reclamación si, para él. A ver si para bien o para mal ahora. Sí. No, pues mira, yo esta película la había anunciada en un anuncio de Prime y esta es la típica sí. fantasmada. Que mucha puli. Sí, demasiado estrambótica, la típica americanada. Pero me sorprendió para bien. Me dijo este chaval, dale una oportunidad que te va a gustar, no sé qué. Y me gustó mucho. Dale una oportunidad a una superproducción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, joder, hablamos también del cine de Zack Snyder, esta última película de los muertos. ¿Cómo se llama? ¿La de Zack sí. Snyder? Esa de los muertos, sí, sí. Que está que no nos gustó nada. Esa superproducción, pues es una película pues muy floja, ¿no? De uh-huh. pasar de Zack Snyder. Ya. A mí me bajaste el carro directamente, uh-huh. pues no la llegué ni a ver. Sí, sí, pues no te pierdes culpa. Nada. Sin embargo, esta, pues tiene su cosa, ¿eh? Es una especie entre Independence Day, mezcla viajes en el tiempo. Uh-huh. Hay una película de Tom Cruise que es El Día de Mañana, ¿no? O El Día del Mañana, o sí. que se parece mucho también, que es como una especie de Día de la Marmota. Ah, sí, sí, sí, que está todo el rato. Sí, tiene varios cosas de varios géneros. Sí. Y la verdad es que la película está muy bien hecha. Y a J.K. Simmons, que también te gusta mucho. J.K. Simmons me mola. Y además sale fuertecito. Sí. Está fuerte. Señor mayor, culturista. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Una manera muy profunda. Y Chris Pratt, que a mí me encanta este hombre. O sea, sí. Me parece el heredero directo de aquellos Stallone, Schwarzenegger de la época, ¿no? Estos seres super sí. actor mazaos. Ya, bueno, además también con el rollo de como de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Eso es, sí, pero tiene en este papel también tiene ese punto de sorna de gracia que te cae bien el tío. Ya. O sea, tienes que dejarte llevar a la película, ¿no? Evidentemente, pues una película de ciencia ficción que tienes que poner, bueno, muchas concesiones, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Las películas de ciencia ficción, pues a no ser que seas Christopher Nolan, pues tienes que dejar recreer un poco en la fantasía. Sí. Y está bien, a mí me gustó mucho, muy entretenida. Pues nada, pues ahí está la recomendación del mainstream, Borja, ¿eh? Sí, eso es. Sí, sí, sí. Y que es que igual en recomendación de mainstream, la de Santiago Segura, igual ya esa no la recomiendas ya, ¿no? No, esa no la vi. A todo tren destino a Asturias. Sí, ahí, de hecho me pasaste un hilo tú, ¿no? Cultura europea, era la movida, ¿no? Sí, sí. Creo que, sí, sí, leíamos un hilo esta semana cayendo otra vez en los chistes, ¿no? Sí, sí, sí. En los gays. Las mujeres. Sí, un poco de... en los hippies veganos. Un poco de humor de barra de bar, ¿no? Sí, sí. Y luego se cabreó y sacó su vena más más carca, ¿no? Un poco Santiago Segura. Y dijo que claro, dice, es que la cosa ahora gravísima. Es que ya, si saco Torrente hoy no la podría ni hacer. No, hombre, claro, no. Hay pasajes de Torrente que cuidado, ¿eh? Que sí. un poco bestias, ¿eh? Sí, sí, sí, pero bueno. Eso es el Lidl. Y luego sale el amigo Florentino Fernández, también, que se metió en un charco muy grande diciendo que las mujeres que no eran graciosas, ¿no? No dijo eso exactamente. Las cómicas que no tenían era talento. Era cuestión de talento, no de género o algo así. Sí. Claro, y hoy tuvo que pedir perdón, claro. Bueno. Ahí descabalgó otra vez. Bueno. La gente. A pausa dramática. Sí, sí, sí. Guardemos un minuto de silencio. Guardemos, sí, sí, sí. Escucha, Borja, dime. ¿Te acuerdas que te había dicho que había, bueno, que estuve leyendo el libro de 1984, sí, de la editorial Calume, en asturiano, uh-huh, que por fin... Que yo sé que viste la película después en Filmin. Ah, saltote, ¿eh? Saltote. Sí, sí, hostia, sí. Qué película, tío. Mira, que, no sé, yo no sé si la había visto de así de un poco más joven. Yo la vi de chaval y me... ¿Qué recuerdo tienes me angustió de ella? Totalmente. Me angustió mucho. Además es un color sepia, opresivo. Sí, sí, es sí. Es brutal. Además sale William Harris, el tío, que sale muy enjuto, muy delgado. Tremendo, sí, sí, sí, sí. Mira que... Y luego la vi de mayor, o sea, además, ¿sí? después de haber leído el libro de Orwell. Sí. Y me provocó la misma sensación de, uh-huh, de opresión. De suciedad, parecía todo tan gris. Uf, no sé, tremendo, sí, sí, sí. Muy bien hecha la película y muy, muy buena adaptación cinematográfica. Es una adaptación de la leche. Es más, es lo que es precisamente de lo que me estás hablando tú ahora. Es lo que iba a decir yo, la sensación de agobio. Fíjate que además estaba ya a última hora del día bastante cansado, casi hasta me medio sobaba viendo la película, pero no conseguía dormirme del agobio y del martilleo también, sí, sí, sí, de ese gran hermano. Todo el rato en la telepantalla, dándote la brasa. Bueno, y esa captura ahí que se produce, uh-huh, hacia la mitad de la película. Esa pareja, ¿no? Que hace ahí con... Esa Julia muy bien adaptada también, sí, sí, a la gran pantalla. Y la verdad es que... Y, ¿podemos decir disfrutona? Pues quizá. Bueno, pues uh-huh, sí, pues sí. Pues cada uno disfruta como... Sí. Me recuerda mucho esta película. No sé si... A ver, también tiene su libro, ¿no? De la carretera, de... No sé, McCorman es, sí, McCorman, me parece que es el autor de la obra. Sí. Y es la película que adapta la historia entre una película posapocalíptica entre un padre y un hijo, que el papel del padre es Viggo Mortensen. Y me provocó el mismo desasosiego, la misma desazón de esa, además se utiliza mismos colores sepias, amarillentos, que además, uh-huh, planos muy cortos, que no te hacen, hay una neblina en la imagen que no te hace ver más allá, yeah, y me provocó ese recurso cinematográfico. Me resultó también curioso porque la novela está escrita de una manera muy muy particular, porque son frases cortas con muchos puntos que te impiden avanzar, ¿no? Uh-huh. Un ritmo muy lento y tedioso. Que eso, ya te digo, que el recurso cinematográfico de usar esa niebla, esos colores tan tan fríos, pues hace que sea pues muy muy agobiante y angustiosa. Sí, sí, totalmente. Tanto la lectura como la del revisionado de la película. Sí. Bueno, el comentario cuñado intelectual sería que como el libro no lo hay, pero luego hay ciertas particularidades a la hora de explicar. El libro es duro, ¿eh? Cosas que, el libro es muy duro. Además, se hace duro. Una lectura en asturiano para la gente que estamos ahí como un poco, sí, queriendo tal. Sí, sí, a mí se me hizo particularmente. Pero claro, me di cuenta que no solo era por el asturiano, que era sino también es porque es denso, sí, pasan cosas graves. Dentro de la vida de George Orwell, uh-huh, el autor de 1984, él llegó a tener bastantes enfermedades. No sé si tuvo una tuberculosis. Y me parece que este libro... es un poco esa parte de su vida, ¿no? Sí, sí. Que esa negrura que veía en su, sí, vida real, pues la plasmaba en este tipo de obras literarias. Un final no feliz, además también. Y sobre todo, lo que más me impactó del libro, quizás lo que más rápido leí, fue esos comienzos de la nueva fala en asturiano, la neolengua, ¿no?, que llaman. Joder, el tema de ir suprimiendo palabras. Eso me parecía muy heavy. Eso me parecía empezar a querer que la gente tuviera tan poco, yo qué sé, bagaje cultural, que se iban acortando palabras, expresiones. Me parecía, o sea, un enfoque de la tristeza, de cómo ir comiendo, me parecía terrible eso, ¿eh? Sí, sí, sí, acortando por todos lados, ¿eh? Acortando por todos lados, sí, sí, sí. Y veía ahí Facebook, RT, Story, TikTok, me veía ahí, lo enfocaba todo. Bueno, Gran Hermano. También. Gran Hermano, sí, sí, totalmente. Así que nada. Bueno, Borja, nos pongamos tan dramáticos. No. Hay que seguir intentando resistir para que no haya un Gran Hermano que nos nuble, que nos meta esa niebla, ¿no? También sí, un poco de aquella manera. Bronsky Beat, que nos coma. Sí. Bronsky Beat, primer tema que vamos a poner. Seguramente sale en muchas películas este tema orgulloso. ¿Cuál es? ¿Para saber, el Small Town Boy o el otro? No, I Feel Love. I Feel Love. Con Bronsky Beat y Mark Almond. Venga. Que también además sale en Halt and Catch Fire. Anda, mira. Me intenté ponerme a verla el otro día, sí, pero no se me... No. No me iba el... Se te iba un poco, ¿no? No me iba a Filmin. Ah, que no te iba a Filmin. ¿Se lo habríamos dejado a alguien? Fijo. ¿No nos dimos cuenta? Fijo. Igual había alguien por ahí, dejando. De DJ y Borja, no había escuchado nunca esta adaptación de I Feel Love de Bronsky Beat y Mark Almond, el cantante de Soft Cell y el bueno de Jimmy Somerville. Ahí, un tema ahí tirando de gorgorito, con ese baile con bajando así las manías, que tanto presta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, un temazo, en este caso, synth pop, podríamos decir, que es el lo que se maneja aquí, Borja. Uh-huh. ¿Te parece bien la nomenclatura, el tipo de música? Perfecto. Synth pop. Somos de synth pop, ¿no? Sí. Nos gusta, ¿no? También nos pone sí, sí, un poco... Sí. Pues nada, clásico no tan popular, Borja. Hoy, como bien adelantaste hace un par de semanas, tienes una película, iba a decir compleja, no sé, catalógala tú. Bueno, pues es una película de culto, muy extraña, con mucha influencia de géneros anteriores, de los años sobre todo 50, del cine de monstruos, pero que consigue darle un giro y pasar de la amenaza gigantesca a la amenaza diminuta, también muy aplicable a lo que estamos viendo en nuestros días, por desgracia. Uh-huh. Y vamos a descubrir un poco por qué. Se trata de la película Sucesos en la cuarta fase. Uh-huh. Es una película del 74 dirigida por Saúl Bas, como adelantábamos ya al inicio del programa. Sí, metido que... a la dirección, ¿eh? ¿Eh? Eso, metido a la dirección. Sí, no, sí, no, es no. La única película que dirigió Saúl Bas. Solo tiene esta, ¿no? Yo sí. La desconocía por completo. Sí, de hecho, bueno, Saúl Bas es muy conocido como diseñador gráfico, uh-huh. Responsable de los títulos de crédito de muchas de las obras de Alfred Hitchcock, que también son parte ya del legado de Hitchcock. Entonces, bueno, pues aquí da el salto a la dirección y lo hace con una película realmente paradójica y extraña, ¿no? Para ponernos un poco en situación... Tiene unos aires de documental en el cual, bueno, explica y demuestra cómo las hormigas, debido a unos factores, bueno, no se sabe muy bien por qué, ¿no? No sé si no sé si es un cometa o algo así, ¿no? Uh-huh. No lo sé muy bien, ¿eh? Que empiezan a tener comportamientos de inteligentes, ¿no? Y de asociación, y se intentan asociar para vencer al ser humano. Uh-huh. Y nada, pues cuando ruge la marabunta también era de hormigas, algo ¿no? así parecido, sí, pero uh-huh. pero esto es una más complejidad, porque vemos como las hormigas ya de por sí muy inteligentes toman conciencia de sí mismas, tienen se crean asociaciones, son muy inteligentes, se sindican sí, ¿no? Y bueno, pues intentan acabar con la vida humana. Uh-huh. Digo que es muy heredera de todo el cine este de monstruos de la época de los, sobre todo los 50, ¿no? De, yo qué sé, ponte El Increíble Hombre Menguante, Tarántula, uh-huh. todas estas películas de que había un bicho enorme, incluso Godzilla, y acababa con la amenaza, propone una amenaza a la humanidad. Sin embargo, Saúl Bas le da un poco la vuelta y coge un enemigo muy minúsculo, pequeño, pero él lo engrandece, ¿no? Con unos planos de hormigas reales muy de cerca, ¿no? Que hacen que una hormiga normal sea totalmente enorme. Sí, para que te asuste. Eso es. Uh-huh. Y además, yo no sé cómo lo hicieron, pero parece que tienen como algún símbolo, ¿no? En la parte del tórax tienen una especie de símbolo para hacer una como una división jerárquica, para demostrar que... Como con un tatu o algo ahí, ¿no? Sí, sí, algo así. ¿No? Uh-huh. No, me pareció ver, ¿eh? No sé si es algo natural o que tienes hormigas o eso es fase de la producción, pero me resultó muy muy interesante. Sí, sí. Mira, escuché, no sé si este trozo del tráiler la otra vez era... ¿Fue el que pusimos? Porque como lo puse de audio. ¿Te suena a ti? Uh-huh. No, igual no tenía tanto audio, tanto texto. This is no message. If there's an intelligence there, I want it to know there's an intelligence here. I believe that no. Move rather quickly into desert areas. Ojo que ahí venían las hormigas, bueno, el marabunta, ¿no? Sí. Estaban hablando ahí de esa inteligencia. Una película muy inquietante. Estaba siguiendo ahora mismo, Borja, el hashtag de Film Affinity cuando de esa película, que es Insectos, que uh-huh. es un buen hilo del que tirar sí. para ver películas, bueno, algunas clásicas, otras más modernas. Y la primera de la primera de la primera está en Film Affinity, es La Mujer Arena, una película japonesa del 64, que me imagino que también será un clásico no tan popular, pero sí, no la conoces, ¿no? Lo traeremos, seguro, sí, con sí. el tiempo. Bueno, premio Oscar y La Leche, Festival de Cannes. Uh-huh. Sí, hay que echarle un vistazo a esta película. Uh-huh. Bueno, como decimos, esta película, Sucesos en la cuarta fase, no confundir con Encuentros en la tercera fase uh-huh. de Spielberg, pues eso, cuenta de una manera muy documental, pues una cómo se indican, como tú dices, ¿no?, las hormigas y atacan al ser humano. Uh-huh. Y es una maravilla desde el punto de vista analógico, ¿no? Porque vemos, es una base científica situada en el medio del desierto americano y bueno, pues son todos son aparatejos. Para la gente que le gusta todo este tema de ordenadores antiguos y cosas así, pues lo va a gozar, ¿no? Visto desde nuestra visión, como decíamos antes, uh-huh, es muy particular y te resulta muy muy curioso, ¿no? Era todo como muy muy mecánico. Sí, sí, sí, estaba viendo ahora mismo, mira, me estaba recordando un poco al Halt a Catch Fire, la película, por eso, por pues esas impresoras tan antiguas, esos ordenadores gigantes, ¿no? Sí. Y esa manera que tenían un poco de analizar lo que estaba pasando, ¿no? O detectar esos movimientos o sí, interpretar la inteligencia de esas hormigas. Sí, sí, entonces tienen... Hay una parte de la película muy interesante, ¿no? Ellos utilizan una especie de compuesto para intentar acabar con ellas, una especie de pesticida. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, ellos cogen una partícula de esa sustancia y se mueren las hormigas. Entonces van sacrificando una a otra hasta que llega hasta la hormiga jefa, digamos, y sí, intentan, sí, siempre como, buscando a la reina, ¿no? Como utilizar un... no sé, como un antídoto, ¿no? Y es, a ver, desde el punto de vista técnico, es impresionante esta película, porque utiliza hormigas de verdad, no es nada ni animatrónico, ni por supuesto nada de ordenador, y es totalmente analógico el tema de esta, ya te digo, que no sé cómo lo grabarían con esas lentes que puedan captar de tan detalladamente con aumentos las hormigas, pues me parece increíble. Sí, porque en las películas de insectos hacer un insecto, en plan lo que dices tú, un artilugio mecánico, ¿no?, de un insecto, algo tan pequeño es muy complicado. La verdad es que bueno, sobre todo también está muy muy original el enfoque del el planteamiento como documental, ¿no? Sí, es así. ¿Qué pasaría si esas aparentemente inofensivas hormigas de repente pues les diera por luchar contra el ser humano y que tomaran conciencia y inteligencia, ¿no?, y se organizan para acabar con el ser humano? Uh-huh. Pues una propuesta pues tremenda, ¿no? Sí, súper original. Borja, ¿cómo llegaste tú a esta película? Pues en una lista de Alejandro G. Calvo, que hacía uh-huh un repaso sobre las mejores películas de ciencia ficción, hacía un top 100 de... Uh-huh. Y en una de ellas hizo una especie de spin-off y habló de este clásico de Saul Bass, y yo como recordaba a Saul Bass, pues me dirigía por ella directamente y me resultó pues súper curioso. Sí. Bueno, después de hacer esta película, uh-huh, bueno, yo tengo aquí antes una película también, una especie de película de animación documental, uh-huh, que es Wild Man Creates, del 68. Luego tiene un cortometraje, que es de Solar Film, y luego otra película que es Quest, pero no, es mediometraje, o sea, esta sería la única película, como bien decíamos, sí, sí, pero luego tiene también dos o tres cocinas, hay sí, Solar Bass en la dirección, algo dirección, pero bueno, muy original, en este caso ya en el 83, ya el último trabajo del muy conocido por esos títulos de crédito que... le gustaba experimentar. Sí, sí, además, como decimos, en aquella época tú sabes mejor que yo, por tu profesión, Jairo, que aquello era muy difícil, ¿no? Es como que tú tienes ya dos vacunas corriendo por tu cuerpo. Se me enchufa el 5G en un momento, ¿eh? Sí, sí. Tú sabes como yo que tienes el micrófono y mantando con el brazo. Lo tengo aquí atrayendo aquí todo. Bueno, pues como decimos, que tenía que hacerlo, fotografía, sí, con collage, volviendo un poco al analógico, otra sí, vez, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En el guión está un guionista que se llama Mayo Simón, uh-huh, que es también responsable de otras películas bastante interesantes, como puede ser Atrapados en el Espacio, del 69, sí, y Mundo Futuro, un guionista por lo visto bastante ligado a la ciencia ficción. No tiene una filmografía así muy muy extensa, pero bueno, pues ya esos títulos. Luego como... La que luego se hizo Atrapados en el Espacio, ¿sería la que luego se adaptó de Perdidos en el Espacio? ¿Puede ser? No, de esas películas diferentes. ¿Es diferente? Sí. Uh-huh. Pues vale. Y nada, pues esta película se puede encontrar en Filmin perfectamente y totalmente disfrutable. No sé si quieres añadir algo más, Jairo. No, nada, pues patrocinamos Filmin. Ya, o sea, que nos podían dar aquí. Totalmente, exclusivamente. Empiezas a tirar ahí de la lista. Mira, ese Atrapados en el Espacio. Tengo aquí, claro, como editada. Mira, precisamente llegué a la sensación de que... Es la película de Gregory Peck. Exactamente, que sale ahí Gregory Peck también. Esa sería la... La del 69, ¿no? No sé por qué sí, pone aquí... Sí, sí. Bueno, de hecho, Gregory Peck tuvo una época muy, muy... Bueno, era el típico, era el bueno de Hollywood, con todas esas películas que hizo. Matar a un ruiseñor, todas estas... Y luego tuvo un bajón con mucha serie B, serie Z y tal, y hasta la aparición de Richard Donner, que lo rescata para la profecía, no retoma. Yo creo que Richard Donner hace que Gregory Peck vuelva otra vez a la palestra. De hecho, estuvo nominado para el Oscar por la profecía, volviendo un poco al tema de Richard Donner. Joder, o sea, acabamos de hacer una especie de giro 360 y, sí. Y encajó. ¿No hablamos también de Gregory Peck porque había tenido algún problema? ¿Gregory Peck fue el que salió del armario tarde? No, ese era otro. No. Uh-huh. No me acuerdo, sí que lo tuvimos aquí, pero no era él, ¿eh? No me acuerdo. Sí, no. Bueno, nada. No. Datos con pinzas. Bueno, aquí estamos, Cinefagia. Una semana más, Borja. Dejando ahí miguinas para que luego la gente pues investigue, ¿no? Un poco, ¿eh? Mira, por ejemplo, Gregory Peck hizo La Noche de los Gigantes, El Cabo del Terror, y después Atrapados en el Espacio, como decimos antes. Pero bueno, son películas. De terror un poco más de serie B. Hombre, con La Noche del Terror es de Robert Mulligan. Uh-huh. Y La Profecía le vuelve a sacar un poco a la palestra y eso, obtiene una nominación nueva y a los Oscars. Y bueno. Pues nada, Borja. Con esto, ya, muchas ganas de ver esa película muy original hoy, el clásico no tan popular, de los más originales, por eso, por el enfoque documental, por experimental, por ser Raúl Bas el director. Y ahora lo que te pido es que me... El que decías tú... Me digas temazo. Me parece que el actor que decías tú era Rock Hudson. Rock Hudson. Cuando se destapó el tema del VIH y todo eso, que al final confesó y... Creo que tenía el VIH. Una cara B también. Sí, sí. Sí. Eso, lo que te decía, Borja, dime un temazo orgulloso. Pues nada, yo tenía una lista por aquí de canciones y estaba... Buscando... Mientras te digo que sí, nos estás escuchando en Radio Crash, en el 105 FM de Sichón, nos estás escuchando también en Radio Espiritrompa 102.2, Radio Almaina 88.5 y 107.3 de Radio Cuca, emisoras afines, emisoras que van a escuchar ahora, Borja, un tema que se llama... Típico que vas alargando las palabras. Sí, yo te he buscado, sí, mira. Sí, pero lo tengo que teclear también. En esta lista me aparece una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Go West. Oh, de los Pet Shop Boys. ¿Tú sabes esa canción? Lo que me gustaba a mí, Borja. Sí. Sí, el Go West fue de esas típicas canciones de la que te vas haciendo mayor, dices tú, es que el Go West... Con eso bailas, te da buen rollo, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues los Pet Shop Boys siempre entran bien, ¿no? Es que los Pet Shop Boys, madre mía, es que... Yo de pequeño pensé que los Pet Shop Boys, y sí. Madre. Y luego ya entendí que no eran los Pet Shop Boys, eran los Pet Shop Boys. Ya, que los chicos de la pajarería, que te sonaba un poco raro, ¿eh? Un poco así. Ya, hay que ser mayor. No, que pensaba que era del pecho, de pecho, de busto, de pecho. Ah, que era en español, ¿eh? Sí. Mira, tontunas. A pecho. A pecho es good. Yeah. cara B. Gústate, Borja, que se mezcle el Suspray de Goblin con Sylvester. El Suspray de Goblin mezcla con todo. Increíble, ¿eh? La verdad es que es como un vestido negro, Borja. Es como ¿qué? Como el ajo, que pega con todo. El ajo, bueno, depende. Depende, también, como, ¿no? Como el negro. Como el negro, decía yo, sí, como un vestido negro. Bueno, transiciona, nunca mejor dicho, el Suspray de Goblin con el Sylvester, un icono de la cultura trans, y somos auténticos fans del artista, porque a mí es que me encantaba. Este, como el tema de los Pet Shop Boys, Borja, Sylvester, cuando venía mi colega Pedro a casa a descargar las canciones de los 80 que veían los anuncios aquellos de madrugada, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que era el super recopilatorio de los 80 y bajaban canciones. Y era tal, uh-huh, Bronski D, tal, Sylvester. Y él las apuntaba a boli, uh-huh, y luego venía a casa y las descargábamos de manera ilegal, pero para caza y todo eso, ¿no? copia privada. Sí, sí. Por caza era. El caza, supongo. Sí, no el sé. Caza se llamaba, ¿no? Caza, el otro, que era el Emule, sí. ¿No? Sí. Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo el caza, sí. Me suena que era el... Puede ser. Y bueno, cuando encontramos, uh-huh, Sylvester, que fue como planteo. Bajaba por la escalera. ¿Y esto? Pero, si yo siempre decía que era un poco de los Saurones. El y eso es boy. Es un poco, sí, sí. Kraftwerk también, ¿no? Puede ser también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Genial. Mira, Borja, antes de empezar con esta cara B, recomendar una película relacionada con el tema LGTB. Sí. Q, más, plus, queer, no sé qué. Uh-huh. Vale. El beso de la mujer araña, que ya la trajimos aquí más veces. Ah, correcto. Es una película de Héctor Babenco, protagonizada por William Hart, Raúl Julia. Raúl, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, claro, por supuesto, fue un clasicazo no tan popular. Sí, entonces, bueno, pues no sé por qué se me vino ahora mismo esta película a la cabeza y una película para poner en días como el de hoy, la semana pasada, y bueno, cualquier momento. Porque te gusta, Borja. Sí. Porque sabes que es un peliculón. Por eso lo trajiste a la cara B, ¿no? Se llevó Oscar mejor actor de William Hart. Sí, ¿no? ¿Sabe? Que no tiene nada que ver con John Hart, como decíamos antes, con 1984. Ah, no, ¿eh? No. Mm-hmm. Creo, vamos. No. Bueno, Borja, y en este especial hoy, ¿sí?, de la cara B, con más orgullo que nunca, y como bien decíamos al principio, ¿no?, un poco en apoyo al colectivo trans también, normalicémoslo. Hay gente que sin darnos cuenta, pues, mm-hmm, ha hecho una transición. Y, por ejemplo, decíamos... Vamos, las protagonistas igual son las hermanas Wachowski, que es de las que tú hoy, sí, quieres, bueno, hablar, las has, sí, elegido. Un ejemplo así de tal, transición, ¿no? Así, sí, sí, que fue muy muy famoso, ¿no? Uh-huh. Y muy muy granado en el tema del cine. Sí, sí, sí. Pero yo, al principio, acuérdate que también, hoy estamos un poco haciendo también un revival, ¿no? Sí, estás hablando, sí, de, sí, esa, sí, película de William Hart, sí, y de... ¿Cómo se llama? Raúl Julia. Uh-huh. Pero también aquí tuvimos a Wendy Carlos. Wendy Carlos, por ejemplo, también. Así esa, es la... esa mujer que había hecho una super banda sonora, música electrónica, sí, a... ¿Qué película era? De... Era El Resplandor. El Resplandor. Hizo una, uy, versión del Dies Irae, bastante, que es la opening... Cuidadito, sí. Y también, bueno, revolucionó un poco el tema de la música electrónica con la aplicación de los sintetizadores, que luego utilizarían gente tan importante como Giorgio Moroder, también relacionado con el cine, claro, con la banda sonora de, sí, sí, de El Expreso de Medianoche, por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, pues todo sí, sí, fluye. Una mujer que seguro que desde el, mm-hmm, privilegio, pues aún así tuvo sus dificultades, como los Wachowski también, sí, que han hecho una transición también desde el privilegio, mm-hmm, muy complicado. Pero también, imaginaros no tener ese privilegio. Sí, sí, sí. Ahí, sí, donde vamos. Es, sí, ahí, es una cosa, pues muy, muy, muy complicada, ¿no? Claro. Uh-huh. como decimos, las hermanas y hermanas Wachowski, uh-huh, son las la película más famosa que le hicieron antes de hacer la transición hacia el género femenino, pues uh-huh, eran los hermanos Wachowski y fueron responsables nada más y nada menos que de Matrix, una de las Matrix, películas uh-huh, de acción, ciencia ficción más importantes de los años 90 uh-huh, hasta nuestros días. Con unas no vamos a descubrir nada de Matrix, ¿no? Sobre todo de la primera película, uh-huh, que es una pues es una barra basada, ¿no? Que despierta. Uh-huh. Estamos todos en un mundo creado virtualmente, uh-huh, y una especie de mesías. Porque tiene muchas referencias bíblicas esta película, muchos paralelismos con el cristianismo. Totalmente. Uh-huh. Y bueno, pues hacen esta, que es un peliculón que hizo un antes y un después en el tema de la tecnológicamente, uh-huh, de cine de acción. Sí, sí. Bueno, nosotros aquí nos tiramos un poquitín en la piscina porque, bueno, nosotros queremos apoyar, pero puede que metamos la pata con algunas expresiones. Fijo. Pero no hay ningún problema. Nosotros le queremos intentar dar la máxima normalidad posible porque es un proceso que para mucha gente puede ser complicado, pero al final lo que hay que hacer es normalizarlo. Uh-huh. Y bueno, pues en plan de cada uno que haga lo sí, que le dé la gana. Y sí que es verdad que fue después de Matrix Reloaded cuando una de los hermanos Wachowski decidió hacer la transición y lo hizo, pues bueno, de una manera normal. Empezó a vestirse de mujer, empezó a tomar hormonas y luego, en la última etapa, Borja, pasaron a las series y fue muy recomendada. Yo a la vez, es una serie que tengo además pendiente, que es Sense 8, que yo me la recomendó todo el mundo. Es así también, como muy reivindicativo, sí, ahí, muy tal. Yo no la tengo pendiente. Yo no sé si la llegaste a ver. Yo no sé si la llegué a ver. Cortada de forma abrupta también, ¿no? Un poco. Me suena, Sense 8. Sí. Voy a buscarla, a ver si me suena. Sí, sí, sí. Tiene una primera temporada que es en el año 2015. La gente estaba como muy ansiosa de seguir teniendo contenido de Sense 8 y al final se hizo en 2017 una segunda temporada y... bueno, al final se cerró un poco la serie y la gente parece que quería un poco más, ¿no? Una serie que explota temas como la política, la identidad, la sexualidad, uh-huh, la identidad sexual y la religión, algo que uh-huh, también pues al final pues bueno, quizá bebe mucho de esa transición que hicieron las hermanas Wachowski, sobre todo el tema de la identidad sexual y la religión, porque parece que no, pero es que al final uno de los motivos por el que sigamos también teniendo ciertos problemas a la hora de enfocar novedades, ¿no? Uh-huh. Y progreso, pues es la religión, que siempre está ahí coartando, bueno, un poco, pero, ¿no? Pero eso es muy particular. Yo creo que hay que diferenciar también porque a pesar de que tú tengas tu orientación política, sexual o lo que quieras, uh-huh, otro tema muy que da lugar a la controversia, ¿sí?, es el tema religioso, ¿no? Porque hay gente que tiene, independientemente de su condición, tiene un arraigo religioso. Sí. Y creen en ello, y eso es totalmente respetable también. Uh-huh. Que cada uno tenga sus creencias, vale. Otra cosa que es que lo que te imponga, ¿no? Desde un organismo. Muy buena defensa, acabas de hacer, Borja, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, yo es lo que opino. Es que es verdad, uh-huh, sí, sí. Dile tú a, yo qué sé, a alguien que no que sea religioso, sí, pero que no tenga pues, esa mentalidad retrógrada, ¿no? No, por ejemplo... de hecho en los inicios, a ver, uh-huh, la religión no es algo malo, en el sentido de que tú tienes tus creencias, sí, y tú sientes... Aférrate a algo. Tú si tienes fe, uh-huh, te estás acompañando toda tu vida. Y sí, sí. No es que, a ver, yo a ver... Bueno, eso es una, sí, cosa muy muy personal, ¿no? Jesucristo, el primer terrorista, si nos gusta decir aquí, ¿eh? Comunista, sí, claro. Sí, sí. Sí, pero es verdad, joder, que eso es, yo creo que hay que discernir lo que es la sí, religión desde el punto de vista de creencias personales a, sí, a lo que son las instituciones. Lo que pasa es que la religión católica, el cristianismo, bueno, por ese marketing tan bien hecho, bueno, al final acabó teniendo mucho peso, un peso que casi hasta impone, ¿no? Uh-huh. No le valen otras religiones tampoco, sí, la por suya eso, es la auténtica. Por eso te digo, sí, cada uno pensamos que nuestra creencia es la única y válida y verdadera y al final pues probablemente estemos todos equivocados. Pues es que no es así, no es así. Cuéntame más cosas de las Wachowski, Borja. Bueno, no sé pues, si tienes algún último trabajo, no sé, ¿hay algo de videojuegos también? Sí, bueno, hubo una serie animada que se llamaba el de Animatrix, que te colaboraron en ella, que uh-huh, de hecho fueron no dirigieron, pero sí que fueron guionistas y productoras. Sí. Y la verdad que, bueno, salió directamente a Videoclub, pero desde el punto de vista de la animación también fue bastante revolucionaria, porque a partir de ahí fueron uh-huh, surgiendo otros títulos como The Clone Wars, de Star Wars, que tiene mucha relación, ¿no? Que hasta entonces los dibujos eran hechos de una manera más... artesanal o, uh-huh, y aquí es todo por ordenador y fue bastante innovador. Sí, sí, sí. Bueno, estaba leyendo por aquí que en 2007, cuando después de Matrix hicieron Speed Racer, ¿te acuerdas de Speed Racer? Que puede ser, en un cinefagia de 2050, puede ser un clásico no popular, ¿no? Sí, sí, sí. Esas sí, carreras así un poco ahí. Sí. Con también basada en una serie de dibujos, ¿no? De sí, los años, de año la polca. Sí, el bueno, entre comillas, de Joel Silver, sí, que luego tuvo problemitas, ya de aquella, pues no le molaba la movida, ¿eh? Sí. Estaban, imagínate, las hermanas haciendo esa transición y la gente pidiendo que fueran un poco ejemplo, que eso también es una cierta responsabilidad, ¿no? Sí, de hecho en un principio se pensó que era todo una cuestión de marketing para evitar sí, el asedio mediático, ¿no? De que no le preguntaran, huía un poco del tema de las entrevistas, entonces para dar una justificación uh-huh, decían que no quería, que estaban haciendo un cambio de sexo, así como para, como se sonara algo muy muy fuera de lugar. Y al final, Lana sobre todo notó la responsabilidad para el colectivo de dar visibilidad a su condición y decidió confirmarlo frente a todo el público. Sí, exactamente. En el estreno de Cloud Atlas, allá por el 2012, cuando sintió esa responsabilidad, pero como decíamos antes, Joel Silver, ya el reparto y mucha gente que trabajaba en Speed Racer lo vio, pero ¿cuál fue la reacción de mucha gente? Sí, bueno, pues dijo, vale, sí, me da igual. Da igual, sí. En cambio, Joel Silver tenía una mentalidad así un poco tal, dijo, bueno, no, que va, que va los hermanos Wachowski, ¿dónde sí, van a parar? Y en cambio, pues el resto de gente, ¿no? Como en plan de, sí, venga, otra cosa, cuéntame otra cosa, que esto es lo que hay. Bueno, y mucha gente, bueno, después de esta Matrix también tiene peliculones, por ejemplo, V de Vendetta, como dices tú, El Atrás de las Nubes, que yo esta película la vi, pero a cachos, esta de Tom Cruise, que son varias vidas, ¿no? Sí. Y después el Ascenso de Júpiter, que no sé cómo se llama aquí, El Destino de Júpiter. Sí. Que es una película también de aquí con Mila Kunis de ciencia ficción también, una colaboración con de Estados Unidos y Australia. Sí. Y bueno, pues habla un poco, bueno, es ciencia ficción, ¿no? De Tierra, otros planetas y bueno, pues también son cosas bastante, películas bastante interesantes. Con el tiempo, pues se convirtieron en auténticos clásicos. Y ahora para 2021 están preparando la cuarta entrega de Matrix. Claro, en este caso solo Lana Wachowski, una de las hermanas, yo no lo sabía, lo estaba leyendo ahora, igual lo vi, pero ahora no me acordaba. Bueno, claro, por el tema del coronavirus hubo ahí problemitas, pero el 22 de diciembre de 2021 tenemos Matrix 4, que ya puede ser horrible y sí, tal, que la vamos a ir a ver. Sí, sí, sí. Segurísimo. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay, ¿no? Pues nada, Borja. Bueno, pues las Wachowski. Sí, sí, sí. Unas grandes. Un ejemplo, al final quedarán un poco también para la historia. Sí, sí, sí, sí. Dentro del cine ya, vamos, yo creo que son las primeras. Seguro que hay muchos más, que nos escapan. Sí. Pero así lo más mediático, los hermanos Wachowski. Y seguramente eso, desde el privilegio. Sí, desde el privilegio. Claro, y mucha gente sí, ahí, sí, sí. Pues eso, desde lo más profundo. A mí siempre me llamaba la atención de los hermanos Arquette, Alexis Arquette, que también transicionó y al final, tristemente, murió en 2016 a la edad de 47 años por una cardiopatía relacionada con el VIH. Si antes estábamos hablando, pues bueno, de ese problema, también en Pose, por ejemplo, es un problema, pues un punto de la serie también. Bueno, ese individuo que se queda ahí rezagado en el baño de Pulp Fiction y que sale con la pistola y que no atina a los protagonistas, pues es la hermana Arquette, que al principio fue Robert y luego se transformó en Alexis, y eso poca gente lo sabe. Y de hecho, según estuve leyendo, igual seguramente, no sé si fue así un poco de pasada, de aquella ya estaba en plena época de transición, pero era normal también, pues bueno, aceptar ese papel, que en ese caso tenía que hacer de hombre, porque bueno, había también que trabajar, pues desde una normalización también, ¿no? Sí, sí, sí. En plan de, bueno, yo estoy ahora transicionando tal, pero bueno, tengo un papel en una película de Tarantino y tal. O sea que bueno, la normalidad. Sí. Es lo que queremos traer aquí hoy a esta cara B, Borja. Y aparte eso, que lo que decías tú es muy importante, el tema del VIH fue una lacra para mucha gente del colectivo, que muchas veces lo veíamos mucho eso en la serie Pose, que no este tipo de personas era imposible acceder a un trabajo debido a su condición, entonces muchos se veían relegados a la prostitución con los riesgos que conllevaban. Claro. Sí, sí. De bueno, de marginalidad, de problemas psicológicos, psiquiátricos y de adicciones y bueno, otras cosas, y de el VIH, como no. De hecho, eso es uno de los caminos que tiene que tomar muchas personas trans cuando se le coarta toda posibilidad de evolución laboral. Eso es, sí. O sea que al final... Hoy pues, escuchando, hoy iba, estuve en bicicleta, no me rompí nada, como puedes ver. Y estaba escuchando Mi Año Favorito, que ya sé que no te gusta, Juan Gómez Jurado. No. Sí, y, sí, sí. ¿Sí te gusta? Sí, el que no era el otro, el presentador. Ese. Ah, es este Arturo González. Bueno, sale Arturo. Manera de tener aquí enemigos. Arturo González, no te cae bien. Bueno, y sale Dani Rovira y Arturo, tal. Arturo, amigo. Y tenían de invitado a Ignatius Farray. Y él eligió el año 1973, que fue el año que nació. Sí. Y decía que, bueno, estrenando varias cosas, ¿no? Y una de las cosas más relevantes del año 73, que es que la OMS declara ya. O sea, dice que la homosexualidad ya no es una enfermedad, un trastorno físico, ni una enfermedad. ¿Qué más da lo que diga la OMS si luego te en el 73. Si te sale ahí en el Facebook yeah. el post y le haces más caso al Facebook? En fin, bueno, el otro día decía Ignatius en el libro, en su libro, que el otro día, se consume muy rápido, que había estado en el Savoy, sí, pensaba es que estaba cerrado. Sí, decía sí. que era el sitio, el mejor sitio para pasarlo bien. Es verdad, en Gijón, sí. Yo estoy hecho un poco de impro cuando lo de Campamento Flippy, que aquello salió regular, sí, por culpa de Disney, dicen. Sí. De ahí podemos sacar cositas del mercado, ¿no? Sí, del negocio. Bueno. Pues nada, Borja, yo con esto nos vamos a despedir ya. Estamos llegando casi a la hora del programa ya. Sí, mira, yo tengo una canción que si quieres la podemos poner. Es que hay una película de Sociedad Alcohólica. ¿Cómo no vamos que a...? Me pone aquí. A ver, espérate, lo busco, ¿eh? Uh-huh. Que... No, sigue hablando tú. No, sigue hablando. Yo estoy no. aquí entretenido. Lo que te decía, que me llamó atención, y bueno, siempre que mencionas a Ignatius, pues la verdad es que, bueno, tenía ahí muchas cosas, el libro, muchos sobre todo el tema de las coincidencias, los pequeños detalles, el trabajo de la frustración, también un enfoque, ahora que estamos hablando, Borja, de gente que ha hecho la transición desde el privilegio, que también en ese aspecto es diferente a otra gente que sufre un poco más, cómo querer verse él en la mierda para conseguir algo importante, ¿eh? Sí. Eso a mí me llamó mucho la atención. Cosas que voy extrapolando. Ya sé que Ignatius es quizás una persona un poco que para muchos es polémica, hay gente que no le haga gracia y que es normal a cada uno que le haga gracia lo que quiera. Sí. Pero sí que es verdad que me parece ciertos análisis que hace y sobre todo partir, intentar hacer algo grande desde lo más bajo, ¿no? Sí. Eso me pareció un punto de vista. Como de hecho, decía eso, que él había tocar fondo, ¿no? Hacía actuaciones que eran tremendas, de buenas, sí. Y de repente dice, esto es demasiado bueno y voy a embarrarme. Y se embarraba y se iba para abajo. Claro, te habla de una familia estructurada, sí, que es lo contrario de muchos grandes artistas, ¿no? Uh-huh. Muchos tal que tienen ahí un pasado. Bueno, ¿cuántas cara ve aquí? Sí, hemos hecho que la gente viene y se tuercen y se vuelven alcohólicos. Sí, bueno. Cuéntame, ese súper bueno, tema. Bueno, pues un tema, hoy. Aquí no lo conozco, ¿eh? Es de Sociedad Alcohólica, ¿sí? Y se llama Sin Barreras. Muy está bien. Aquí en la lista de LGTB. LGBT. Tú te pusiste en la lista y tiraste ahí. Sí, de lista. Sí. Social Club Sin Barreras, 2:49, un poco de publi y nos despedimos ya, Borja. Venga. O sea que da las redes ya. Pues nada, facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm para tanto para Twitter como para Instagram. Uh-huh. Y nada, cualquier cosa, www.cinefagfm.wordpress.com. Eso es, pues escuchamos este tema de Sociedad Alcohólica, de su disco Diversiones, que ahora mismo yo no me doy cuenta, seguramente si lo escuchamos sí, tú tampoco te ubicas, ¿eh? No, yo no tengo encontrado Sociedad Alcohólica. O sea, pues seríamos como, por ejemplo, un DJ, unos DJs en este caso, que ponemos temas, o sea, directamente no sabemos lo que va a sonar. Sí, como cuando viene un tío y dice, oye, me pone esta canción, sí. Y tú, pues venga, vale. Pues directamente. Pues, a ver qué sale. Por lo que sea. Gracias. Un saludo. 2:31 de Cinefaje aquí en Radio Crash. Nos escuchamos. Tú no seas de paso en la calle. Nos miras como si fuéramos marcianos por darnos un morreo en el bar y por ser del mismo sexo que pasaste a la vida ayer. No es nada nuevo.